Podríamos estar un siglo refutando y desmontando el cúmulo descomunal de inmundicias y excrementos pestilentes que configuran de pies a cabeza al leproso moral Juan Bosch, así como el otro cúmulo de vacuencias y detritus o desechos de inconmensurables dimensiones provenientes del empeño inútil de sus procreados discípulos con el más alto rango de viles canallas carroñizados, que no son otra cosa que los protagonistas individualizados de la infamia parida por esa crápula de leproso moral que es Juan Bosch, y que bautizara con una de sus tantas galimatías en sus hechos, en su pensamiento y en su escrito, como este galimatías en título que es la mancha indeleble del leproso moral Juan Bosch. Aunque precisamente ayer recurrimos a apelar al mataburros, como no nos cansamos de llamar a ese invalorable instrumento de la cultura y el progresismo que es el diccionario, para, sin desperdicios y a la vez con la mayor precisión necesaria, dejar bien claro el significado del concepto palabra galimatías, hoy queremos volver a repetir lo que establece el pequeño Larousse respecto al concepto palabra galimatías. Lenguaje oscuro por la impropiedad de la frase que se usa, o por la confusión de las ideas. Y de este concepto palabra existe una segunda acepción o significado que es confusión o desorden. El que desee hacerse un harakiri, ahí está la daga del samurái para que, si es su voluntad, proceda. Pues bien, ahora con motivo de la conmemoración en el país del 116 aniversario del fallecimiento del que bien cabría denominar el prototipo o arquetipo del positivista Eugenio María de Hostos, en nuestro país, que fue la segunda patria de este, aunque en realidad Puerto Rico, lugar de su nacimiento, fue algo así en la vida de ese insigne varón como un parcho accidental o mal pegado, por lo que, al morir, prefirió que lo sepultaran en Quisqueya la Indómita y Brava, a la que sarcásticamente se le ha terminado llamando República Dominicana, en honor a los perros cancerberos del Señor, como son los dominicos, y la Orden del Santo de los Quemados, esto es, Domingo de Guzmán, al que precisamente Eugenio María de Hostos significó como el Santo de los Quemados, por su papel estelar de criminal de lesa humanidad a través de las hogueras inquisitoriales, instrumento emblemático de la Inquisición, que además contaba en su patrimonio otros instrumentos besánicos que definitivamente consagran al cristianismo y en particular a la Iglesia Católica Vaticano, sin que los protestantes se quedaran atrás, como la religión de los sadomasoquistas genocidas y sin duda alguna la legión de curas, párrocos, sacerdotes, monseñores, obispos, cardenales y pontífices o papas, como la legión de los terroristas de lesa humanidad. No obstante, Eugenio María de Hostos hemos dicho que fue un positivista, su prototipo y arquetipo sin dudas y rodeos, y como tal tiene su parte de luz y su parte de sombras muy acentuadas. Su ateísmo y su discipulado no nos dejan mentir. Y también tuvo su entereza y dignidad, que indudablemente arrojaban en su persona un saldo de dignidad que en general hacía sombras y añicos de sus inconsecuencias como buen positivista, cuya filosofía es el idealismo y no el materialismo, para que se sepa, y que no haya confusión ni cizaña de por medio. En el mejor de los casos, algunos positivistas suscribían el materialismo vergonzante, como un huidizo idealista filisteo que como una tripa vacía vive lleno de esperanzas y fe de que su Dios sea comprensivo y se apiade de él. Uno de esos episodios marcados por su actitud de principios en Eugenio María de Hostos fue el de que al morir pidió que lo sepultaran aquí en Quisqueya y no en Puerto Rico, y que sólo su cadáver podría ser trasladado a Puerto Rico cuando ésta se liberara del yugo del dominio colonial del imperialismo yanqui. Por esa misma razón, rompió sus vínculos ancestrales y nostálgicos con la metrópolis colonial España, tras su visita a esta en la década del 1860, con la esperanza frustrada de encontrar en los íconos e ídolos del liberalismo español, al que en principios íntimos remotos inclinaba, respaldo a la causa de la independencia de Puerto Rico. Al sufrir aquel desastroso desengaño por partida doble, tanto del liberalismo como de su madre metropolitana en general, jamás pensó ni quiso ir a dicho país colonial y de los íconos e ídolos del liberalismo español, los Pi por un lado y el tal Margall del otro lado, y emitió su célebre sarcasmo crítico de «Pi es toda una superficie lisa y sin arrugas», o que era insufriblemente reaccionario y superficial. Y de Margall, para no incurrir en repetición y monotonía de juicio, expresó: «Margall no tiene fondo ni peso. Allí no hay nada que buscar por la sencilla y única razón de que no son portadores de nada con savia ni sustancia. Son tripas vacías». Se ha de saber algo, y es que no todo el que hable de positivismo o de pragmatismo en particular, como de filosofía en general, sabe ni conoce que la relación existente entre positivismo y pragmatismo es de esencial identidad en sus concepciones de fondo, y en cuanto a la forma, la identificación es solo general, pero que el pragmatismo, cabe subrayarse, es una macolla del árbol del positivismo, que el tronco y sus raíces son el tronco y las raíces del positivismo, que es aquella carroña, como de manera corrosivamente acertada y crítica lo definiera Marx a fines de la década del 60 del 1800 en carta a Engels, en la que le dijera: «Por ahí ha aparecido una nueva carroña, o sea un producto de animal muerto, de cadáver maloliente, al que han nombrado como positivismo, que la burguesía proyecta enarbolarlo como su estandarte». Según las fechas sentadas aquí, ya para el 1938, lo que es el pragmatismo, modalidad del positivismo europeo en Norteamérica, sería obra de William James y tenía desde fines del siglo XIX y anterior, por lo tanto, al XX, carácter de predominante como filosofía de la burguesía imperialista norteamericana. Aparentemente nos habíamos desviado del cometido emprendido en los últimos días, que es el de seguir profundizando, ampliando y extendiendo la demostración y la comprobación de la naturaleza del leproso moral de Juan Bosch. Cuando decimos que es un leproso moral, estamos afirmando y sosteniendo que era un agente espía del imperialismo yanqui al servicio de siempre de la política neocolonialista y colonialista de los Estados Unidos, por lo que era un espía pagado de la CIA y a la vez un vil mercenario y canalla politiquero al servicio de las políticas colonialistas y neocolonialistas de los Estados Unidos como empleado a sueldo del Departamento de Estado del imperialismo yanqui. Si conjugamos dos acontecimientos, uno de los cuales ya lo mencionamos, que es el de que Hostos desechó se le diera sepultura a su cadáver en Puerto Rico, y que sólo eso se podría llevar a cabo cuando Puerto Rico se libere e independice del yugo colonialista del imperialismo yanqui. El otro hecho es que cuando Juan Bosch dijo en el 1938 que su segunda fecha de nacimiento corresponde a ese año en que leyó a Hostos, nuestro felón y arquetipo de leproso moral, por ser espía pagado de la CIA, del imperialismo y empleado a sueldo del Departamento de Estado estadounidense y Ministerio de la Política Exterior e Interior del imperialismo yanqui, estaba escenificando otra de sus grandes farsas y tragicomedias que lo consagran como una carroña de piltrafa. Haría falta solo un ápice de discernimiento y de respeto por el pensamiento lógico y consecuente para comprender y arribar a la conclusión de que lo del positivismo hostosiano del leproso moral Juan Bo fue siempre otra de sus tantas simulaciones y posturas miméticas o camaleónicas con fines de encubrimiento. Para el año 1956, respondiendo a una encuesta llevada a cabo por el periódico oficial de la dictadura de Trujillo, El Caribe, en torno a la influencia de Eugenio María de Hostos en la cultura dominicana, a iniciativa de su flamante director, o aún triste de serlo, el leproso moral, espía pagado con carácter tricéfalo, Rafael Molina Morillo, de la CIA, de Trujillo y de Franco, de donde para ese entonces recién regresaba este de sus estudios de especialización en periodismo, a pesar de que los estudios superiores que cursó en la Universidad de Santo Domingo fueron los de la carrera de doctor en Derecho, mientras se hospedaba en la casa de José Almoina, en la Palo Hincado, esquina Noel, segundo piso. El reconocido historiador e intelectual trujillista Emilio Rodríguez de Morici se esmeró en subrayar la interés ejemplar y la integridad moral de Eugenio María de Hostos, haciendo la extraña comparación de contraste, lo cual tal vez resultó incomprensible en su porqué, entre la de Hostos, que prefirió irse a Chile antes que concurrir donde el bestial y sanguinario déspota y dictador, sirviente y lacayo de la Iglesia Católica Vaticano, como de un cuestionable sector liberal del patio, que se las daba de liberal, pero que practicaba el colaboracionismo con el haitiano Ulises Heraud, llevado al solio presidencial por la acción ignominiosa e infame de Fernando Arturo de Meriño, el concupiscente trepador y arribista palomero de Monteplata, que usurpó el poder del Estado dominicano, desde donde no ocultó, sino que desplegó y mostró el carácter de exterminador de lesa humanidad de que es portador cada cura, sin importar su rango, desde simple párroco, auxiliar de párroco o simple diácono. La comparación que hizo Emilio Rodríguez de Morici fue mostrando el contraste entre Eugenio María de Hostos, de un lado, y José Martí de Cuba, quien concurrió presuroso ante la sanguinaria bestia Lili Ceró a recibir dinero a manos de éste para la causa supuesta de la liberación de su país del poder colonial español. Uno de los recursos más empleados para encubrir los reales fines perseguidos con un decir sin dejar de hacerlo es el que se conoce como el de apuntar a la acacia para disparar haciendo blanco en la morera. Conocido es que Rodríguez de Morici, así como el otro también trujillista, Ramón Marrero Aristi, habían tenido y mantenían serias divergencias de criterio de práctica política con el leproso moral Juan Bó, del que eran contemporáneos. Esas divergencias se agriaron al extremo inaudito de que el leproso moral llegó a acusar a esos dos especímenes del negro y mulato dominicano, uno más, otro menos, de racistas, chauvinistas y xenófobos, antinegros y antihaitianos, reprochándoles a la vez que estuvieran a su manera bregando por civilizar, democratizar e institucionalizar la República Dominicana bajo el poder de Trujillo, cuando subrayaba y les exhortaba el leproso moral, en vez de estar en eso, deberían estar luchando contra el régimen de opresión y explotación que en Haití padecen los haitianos. Por su parte, el leproso moral, con su arrogancia y prepotencia de narcisista patológico, olvidaba que Rodríguez de Morici, como Ramón Marrero Aristi, a la vez estaban al tanto de los manejos secretos del dictador Trujillo y el leproso moral Juan Bó. Precisamente para el 1944, Trujillo, tal y como lo confirmara Bernardo Vega en publicación hecha en la letrina del periodismo amarillo Hoy, narró que Díaz Ordóñez se adelantó y le comunicó al dictador que el premio por el centenario de la independencia se le otorgaría a Juan Bosch, que se tenía por uno de los que luchaba por ser el cabecilla número uno de la oposición antitrujillista en el exilio, a lo que Trujillo respondió: dale el premio al que se tenga como ganador, no importa el que sea. Díaz Ordóñez es indudable que quiso curarse en salud y proteger su cabeza. Pero Rodríguez de Morici conoció de esos amarres y de los pormenores íntimos de ese tan cacareado premio, como por igual es conocido de todos que cuando el leproso moral en el 1961, Rodríguez de Morici volvió a hacer de intermediario confiable de las componendas de Bosch con Balaguer. Para el 1956, Rodríguez de Morici conoció de no pocas relaciones y componendas con carácter de top secret en las que estaba de por medio el leproso moral Juan Bo, y por ello trajo a colación la integridad moral de Eugenio María de Hostos en contraste con la del culebrero leproso moral Juan Bosch a través de usar la figura de José Martí. Una vez que Emilio Rodríguez de Morici siempre estuvo al tanto del servilismo abyecto del leproso moral Juan Bosch por Cuba y todo lo que fuera cubano, por cuestión de chauvinismo hispánico que era compartido por la camarilla de Fidel Castro y su dinastía dictatorial oportunista. El empleo del proxenetismo y la alcahuetería positivista inconsecuente y francamente traidora del leproso moral Juan Bo para igualarlo en comparación con Eugenio María de Hostos corrobora el dicho de que toda comparación cojea. Lo que en los casos de Hostos de un lado y el leproso moral Juan Bosch, espía pagado de la CIA y mercenario politiquero a sueldo del Departamento de Estado yanqui, es indiscutible que hay diferencias inconmensurables y desgarrantes. Quien lo hizo fue Alejandrina Germán, una desacreditada pálido pelegato bochista que ahora como leonelista exhibe sus dotes de proxeneta y alcahuete diciéndose hostosiana y bochista. De su condición de hostosiana lo rechazamos y lo descartamos de plano, pero de que sea y es bochista y leonelista no tenemos por qué no aceptar ni dejar de reconocerlo por dos poderosísimas razones. La primera, por ser protagonista, como miembro del cártel de Villajuana, de toda la corrupción y amoralidades de los gobiernos leonelistas pálido pelegato bochistas, al igual que de la impunidad respectiva. Todo eso no cabe duda que son prácticas de miserias humanas y bajezas propias del pálido pelegato bochista. Pero en segundo lugar, al recibir a un grupo de estudiantes adscritos al Movimiento Revolucionario Democrático del país, que concurrió a la Secretaría de Educación, de la que Alejandrina Germán era la incumbente como Secretaria de Estado de Educación del 1996 al 2000, los recibió con cubetas y cacerolas llenas de orines, o sea, miaos, mocatos, que fueron arrojados sobre esos jóvenes estudiantes. Jamás aceptaremos que son cosas de una persona hostosiana de tan alta investidura oficial, pero que sí son actos de bajezas, inescrupulosos, indecorosos y sin pudor, que son cosas que llevan a cabo los bochistas, que las llevan a cabo y ni se inmutan. Es más, son tan cínicos y depravados los bochistas que llevan a cabo infamias, ignominias, aberradas y abusivas, como eso de llenar de orines y miaos mocatos a jóvenes de ambos sexos, y luego de ese acto bochornoso y depravado, afirman que eso es un ejemplo suyo de comportamiento estrictamente ético. Está usted escuchando la voz del Partido Comunista de la República Dominicana, Pacoredo.